Las causas penales contra los directivos de la agroexportadora Vicentín, acusados de estafar al Banco Nación y a bancos privados, continúa su curso. Días atrás, se reunió la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados con el fiscal provincial de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja. FM Chalet conversó con el diputado Luis Rubeo, quien preside dicha comisión. Fue ante una requisitoria nuestra de la comisión que queríamos saber cuáles eran las motivaciones que habían derivado las cautelares que ellos habían emitido, tanto el doctor Moreno como él, en función del procesamiento de los directivos de Vicentín y lo que significaba el encarcelamiento y la posterior excarcelación del presidente del directorio y contador Escarel. La verdad que fue una muy buena reunión, muy claro y muy concreto del señor fiscal. La verdad que merecen todo el respaldo nuestro de la actividad que ellos vienen llevando adelante, donde de una manera muy gráfica, con fechas precisas y con una contundencia notable, viene demostrando cómo hay un proceso que está viciado de una innumerable cantidad de irregularidades en el marco de lo penal. Y yo espero que la justicia avance prontamente y podamos tener resultados. A ver, hay denuncias que están vinculadas a falseamiento de balances, a falsificación de datos, a desobediencia a resoluciones judiciales que prohibían la transferencia de activos, y los directivos y fundamentalmente el presidente del actual directorio la llevó adelante. Respecto a los mecanismos de vaciamiento, la investigación da cuenta de distintas modalidades delictivas para encubrir la situación patrimonial de la empresa en provecho personal de algunos de sus directivos. Me refiero a irregularidades que se vienen llevando desde que comenzó el periodo del concurso, por allá por los primeros días de diciembre del año 2019, donde está demostrado de que, a ver, balances que eran absolutamente positivos para la empresa en los años anteriores, después fueron el del año 2019, que dicho sea de paso, fue presentado un año y medio después, le da una pérdida notable a la empresa. Hay transferencias de recursos, de depósitos que se hicieron a cuentas privadas de directivos y de accionistas del grupo Vicentín Saí que no pueden justificar cuál ha sido la razón. Hay denuncias de la propia AFIP donde demuestran que ha habido falseamiento de facturas para cobrar reintegros de IVA. Bueno, hay una serie de irregularidades que se fueron desarrollando, algunas con anterioridad al concurso y otras dentro del propio concurso. Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.